Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 47.146, 47146, serie 031. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Los termómetros marcan a esta hora 14 grados en Carmona, 12 en Campillos, 8 en Tíjola. Las 11 y 3 minutos. La radio que necesitas es RAI.